siempre. Toma, el negro que te gusta. Toma, el mero, mero que te busca. Eres el amor de mi vida, mi palabra, mi poesía. Mi naranja no enterita, mi gatita, mi estrellita. She's all I need, yo por eso siempre estaré contigo. Tato, gato, mambo. Prendo el radio, un cafecito. El café. El café, pruébalo. Hola, soy Viviana Valencia, terapeuta espiritual. Para citas en Instagram, @ViviValenciaE, WhatsApp 622-2250-36. Te voy a dar el horóscopo de hoy. Estos son los signos que vas a escuchar ahora: Leo, Virgo, Libra y Escorpio. Comenzamos con el signo de Leo. Estarás un poco tenso, un poco tensa en el día de hoy, además sin saber bien cuál es el motivo de estar así. Pero también tendrás buenos aspectos en la parte profesional y en las relaciones con los demás. De alguna u otra manera, en el día de hoy, a pesar de estar así, saldrás ganando. Continuamos con el signo de Virgo. Debes de potenciar al máximo todo lo que está a tu alrededor, sobre todo porque vas a estar intelectualmente muy activo, muy activa. Podrás ver claramente todas tus ideas creativas y podrás darles forma. Continuamos con el signo de Libra. Tendrás un día muy magnífico para implementar cambios innovadores y definitivos, también para lograr resultados para el futuro, sobre todo en el ámbito personal. Continuamos con el signo de Escorpio. Tendrás un día en el que estarás entre tenso, irritado, irritada, como con tristeza y no tristeza. No permitas que tus sentimientos se confundan en este momento y por favor no te enfades. Te mando un gran abrazo de luz. Gracias. Viviana Valencia, consejera espiritual y terapeuta holística, te ayuda a eliminar miedos, fobias, angustias y te ayuda a encontrar paz interior, abundancia, amor y salud. Pide cita al 622-2250-36. 622-2250-36. Encuentra tu luz interior. ViviannaValencia.com. Que llegaría, nunca creí en ese momento. Te cambia la vida sin que tengas nada para seguirla. Te cambia y no piensas en lo que te olvidas. Y te despiertas un buen día. Miras atrás, ves tu camino, el que hicieron tus pies, y mandas besos para todos los que volverás a ver. Tantos recuerdos enlatados en fotos de carné, en lágrimas de ayer, en todos los momentos que a tu lado yo esperé.

solamente si la mujer que amas te ama a ti también. No sé si me amas, pero puedo asegurar que yo te amo a ti. Y te pido, mujer, te pido desde el fondo de mi corazón, en esta canción, por favor, mi muñequita, por favor. Que se logre este amor, amor, amor, amor. Buen día, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. El actor John Beasley falleció a los 79 años el pasado 31 de mayo después de permanecer hospitalizado durante varios días. Su hijo Mike informó sobre su muerte en las redes sociales. Beasley destacó en más de 70 producciones de cine y televisión a lo largo de su carrera. Comenzó a actuar a finales de la década de 1980 y se hizo conocido en su participación en películas como The Midnight Dogs de 1992, Roddy de 1993 y Little Big League de 1994. También tuvo papeles destacados en series como Judging Amy, CSI, NCIS, Boston Legal, Friend, The Immortal Life on Henrietta Lacks, The Resident and The Mandalorian. Uno de sus personajes más recordados fue el que interpretó en una serie en la que participó durante 4 temporadas. Además de su carrera actoral, Beasley fundó el John Beasley Theater y Workshop en su ciudad natal en el año 2000. Su último papel fue en octubre del 2022 en la adaptación musical de The Notebook en el Chicago Shakespeare Theater, basada en la novela de Nicholas Sparks. El exintegrante del dúo Chino y Nacho, Chino Miranda, ha sorprendido a sus fanáticos al dar a conocer el avance de su proceso de recuperación después de contraer COVID-19 en el 2020. Chino sufrió una encefalitis que le causó inflamación cerebral, parálisis facial y de extremidades, entre otros síntomas. Su familia denunció las deficientes condiciones del hospital en el que se encontraba, lo que llevó a su traslado a un centro médico privado. En agosto del 2022, su prima explicó que la neuropatía generada por la encefalitis, así como su estado de salud en general, le ocasionaron ansiedad, depresión y problemas de adicción. Después de estos difíciles acontecimientos, Chino se mantuvo alejado de las redes sociales, pero en los últimos meses ha sido más activo. Recientemente compartió un video en Instagram en el que se le ve acostado cantando lo que podría ser su nuevo lanzamiento musical. La noticia genera expectativas sobre el regreso de Chino Miranda a la música y alimenta la esperanza de que su salud continúe mejorando. Al Pacino, actor de 83 años, espera a su cuarto hijo, según confirmó su representante. La noticia fue reportada en el sitio web TMZ, que señaló que la novia de Al Pacino, la productora Noor Al-Fala, se encontraba embarazada de 8 meses. Se menciona que Pacino y Al-Fala han estado en una relación desde abril del año pasado. El representante del actor confirmó que están esperando un bebé, pero no proporcionó más detalles. Ricky Martin, Enrique Iglesias y Pitbull sorprenderon a sus fanáticos al anunciar que realizarán una gira juntos llamada The Trilogy Tour. A través de las redes sociales, los cantantes revelaron las fechas y lugares que abarcará el tour, que incluirán ciudades como Washington, Toronto, Boston, Nueva York, Chicago, Orlando, Miami, Dallas, Las Vegas y San José, entre otras. Enrique Iglesias invitó a sus seguidores a asistir a la gira y mencionó que será única en la vida. La venta de boletos verificados para fans comenzará el 7 de junio y se animó a los seguidores a registrarse previamente para acceder a la venta de boletas con la tiquetera Ticketmaster. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! En el café de la mañana te robamos una sonrisa. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. En el café de la mañana, música de estreno, un éxito en el horizonte, música de estreno. Música de estreno. sales de mi mente. Cuando estoy en el trabajo me distraigo. Sentado con tus brazos pegaditos, cara a cara, sudadito de calor. Cuando hay frío tu sonrisa me recuerda del sol. Y la vida cuando buscas y encuentras el amor es solamente un corazón. Viviré en la luz de tus ojos. Para seguir, quítame todo de adentro, porque cada sentimiento que tengo es para ti. Tus brazos pegaditos, cara a cara, sudadito de calor. Cuando hay frío, tu sonrisa me recuerda del sol. Y la vida cuando buscas y encuentras el amor es solo de un corazón. Viviré en la luz de tu sol. Thank you. Perder a una esposa puede ser difícil. En mi caso, fue casi imposible. Volvemos a la diversión. El café de la mañana te hace feliz. Dale, vieja, dale, cierrame la ventana.